¡Sí! Esta parranda me mata, mi amor. Mata y me acaba. Señor, que me mata y me acaba. Esta vida parrandera me mata. Esta vida parrandera me mata. Me mata, que me mata y me acaba. Esta vida parrandera me mata. Por mi madre me mata y me acaba. Esta vida parrandera me mata. Mi vida, qué linda eres. No me canso de mirarte, pero no me atrevo a hablarte, porque no sé si me quieres. Si alguno a ti te dijere que yo me muero por ti, no dudo que sea así. Y te han dicho la verdad, si mi corazón está resuelto, amor, y es por ti. Porque te juro que me mata y me acabo. Esta vida parrandera me mata. Por mi madre me mata y me acabo. Esta vida parrandera me mata. Señor, que me mata y me acaba. Esta vida parrandera me mata. Como águila prisionera en la jaula del amor. Como águila prisionera en la jaula del amor. Mira si será dolor quererte y que no me quieras. Lo que te juro que me mata y me acaba. Esta vida parrandera me mata. Por mi madre me mata y me acaba. Esta vida parrandera me mata. Me mata, que me mata y me acaba. Esta vida parrandera me mata. ¡Ahí! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Allá! ¡Sí! Esta vida parrandera me mata. Me mata y me acaba. Esta vida parrandera me mata. Te lo juro, me mata y me acaba. Tome aguardiente. Dicen que van a matar todo el que tome aguardiente. Buena cosa van a hacer, dejar al pueblo sin gente. Me mata, que me mata y me acaba. Esta vida parrandera me mata. Te lo juro, me mata y me acaba. Esta vida parrandera me mata. Por mi madre me mata y me acaba. Esta vida parrandera me mata. En este espacio sonoro, notas tiernas y sencillas. En este espacio sonoro, notas tiernas y sencillas. Llegar a las maravillas del son de mis cuerdas de oro. Te juro que me mata y me acaba. Esta vida parrandera me mata. Señor, que me mata y me acaba. Esta vida parrandera me mata. Por mi madre me mata y me acaba. Esta vida parrandera me mata. Me mata, que me mata y me acaba.